No, me quedé con ganas, ¿eh? Al final como que no se dio. ¿Qué hiciste con los del WhatsApp? ¿Hiciste la canción en casa? Yo hice la canción, sí, porque dije igual adelanto, aparte estaba con inspirado, sí. Ah, y nada, luego me fui a grabar a mi primo, que tocan en el metro en Gran Vía. Ajá. Y luego ya canté ahí en el metro un poco, así que... Bueno. Thank you. Destapada, hoy que afecta a 16 funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, encabeza la actualidad. La Guardia Civil realiza desde primera hora registros y detenciones en varias sedes municipales tras una larga investigación que ha puesto al descubierto las actividades de al menos 16 funcionarios para agilizar licencias para locales. La operación Guateque se centra en la sede de urbanismo, sobre todo José Antonio de Saleja, en la tercera planta del servicio. Vamos al centro. We'll be right back.

importante porque los sonidos de este están grabados pues en esa esquina. Hace 4 años. ¿Vamos a la esquina? ¿Vamos a la esquina? Claro. Para darle mayor potencia simbólica. Sí, sí, sí. Bueno, es un detalle peor. Delia. Thank you. ¿Del Rich a la puerta o al jardín? A la puerta, aquello. No, yo de hecho me he pegado más hostias por el carril bici que por, ¿sí?, la, que por la calzada. Porque es un imán para los carritos de bebé. Yeah. almacén en una discoteca de Valencia, un control antidroga. Un tipo puestísimo. ¡Pim! ¡Pum! ¡Toma el casito! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Y la Guardia Civil al lado. Y están como... están puestísimos con la Guardia Civil a 20 metros, sacando un montón. ¿Puedo robar un pitingue? Sí, claro. ¿dónde sueles tocar?